De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo octavo. Historia del cañón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grande efecto produjeron en el público las resoluciones tomadas en esta sesión. Algunas personas timoratas se espantaron ante la idea de una bala de 20.000 libras de peso lanzada a través del espacio, y por todas partes se preguntaban qué clase de cañón podría dar una velocidad inicial suficiente a tan grueso proyectil. El acta de la segunda sesión de la Junta debía responder victoriosamente a estas preguntas. Al día siguiente, los cuatro miembros del Gun Club se sentaron delante de nuevas montañas de emparedados y a orillas de un verdadero océano de té. Continuó pues el debate sin que entonces hubiera preámbulo. «Mis queridos colegas», dijo Barbicane, «vamos a ocuparnos del cañón que debe construirse, de su longitud, de su forma, de su materia y de su peso. Es probable que le lleguemos a dar dimensiones gigantescas, pero por grandes que sean las dificultades, nuestro genio industrial triunfará fácilmente de ellas. Tened la bondad de escucharme e interrumpidme siempre que queráis con vuestras objeciones. No las temo». Un murmullo aprobador acogió esta declaración. «No olvidemos», continuó Barbicane, «el punto a que nos condujo ayer el debate. El problema se presenta ahora en la siguiente forma. Imprimir una velocidad inicial de 11.000 metros por segundo a una bomba de 180 pulgadas de diámetro y de un peso de 20.000 libras». «Ese es el problema, en efecto», dijo el mayor Elphiston. «Cuando un proyectil», continuó Barbicane, «se lanza al espacio, ¿qué ocurre? Que actúan sobre él tres fuerzas independientes. La resistencia del elemento en que se encuentra, la atracción de la Tierra y la fuerza de impulsión de que está animado. Examinemos estas tres fuerzas. La resistencia del elemento en que se encuentra, es decir, la resistencia del aire, es de poca importancia, pues teniendo la capa de la atmósfera terrestre unas 16 leguas, con una rapidez de 11.000 metros por segundo, el proyectil la atravesará en 7 segundos, tiempo bastante corto para que la resistencia del elemento se considere insignificante. Pasemos a la atracción de la Tierra, es decir, al peso de la bomba. Sabemos que este peso disminuirá en razón inversa del cuadrado de la distancia, y en efecto, he aquí lo que la física nos dice. Cuando un cuerpo abandonado a sí mismo cae a la superficie de la Tierra, su caída es de 15 pies, nota, o sean 4 metros 90 centímetros en el primer segundo. A la distancia en que se encuentra la Luna, la caída no sería más que de 1 milímetro y 1/3, o sean 590 milésimas de línea. Fin de la nota. En el primer segundo, y si este cuerpo se transportase a 257.542 millas, o dicho de otra forma, a la distancia en que se encuentra la Luna, su caída se reduciría a una media línea aproximadamente en el primer segundo, lo que es casi la inmovilidad. Trátase, pues, de vencer progresivamente esta acción del peso. ¿Cómo lo conseguiremos? Por la fuerza de impulsión. «He aquí la dificultad», dijo el mayor. «Ahí está, en efecto», añadió el presidente. «Pero triunfaremos porque la fuerza de impulsión que necesitamos resultará de lo largo del cañón y de la cantidad de pólvora empleada, no estando limitada ésta por la resistencia de aquel. Ocupémonos pues hoy de las dimensiones del cañón, bien entendido que podemos darle condiciones de resistencia hasta el infinito, puesto que no se ha de maniobrar con él». «Es evidente», respondió el general. «Hasta ahora», dijo Barbicane, «los cañones más largos, nuestros enormes Columbiads, no han tenido más de 25 pies de longitud, y vamos a admirar a muchas gentes con las dimensiones que tendremos que dar al nuestro». «Sin duda», exclamó J. T. Maston, «por mi parte pido un cañón de media milla de largo a lo menos». «¿De media milla?», exclamaron el mayor y el general. «Sí, de media milla, y será todavía la mitad más corto que lo que debiera ser». «Vamos, Maston», respondió Morgan, «exageráis». «No, por cierto», replicó el ardiente secretario, y no sé por qué me tacháis de exageración. Porque vais demasiado lejos. Sabed, caballero, respondió J.T. Maston, estirándose con seriedad, sabed que un artillero es como una bala, que jamás puede ir demasiado lejos. El debate se hacía personal, pero el presidente intervino. Calma, amigos míos, y razonemos. Evidentemente se necesita un cañón de gran tamaño, puesto que lo largo de la pieza acrecerá la fuerza expansiva de los gases acumulados debajo del proyectil, pero es inútil traspasar ciertos límites. Perfectamente, dijo el mayor. ¿Cuáles son las reglas observadas en tales casos? Ordinariamente, lo largo del cañón es 20 o 25 veces el diámetro de la bala y pesa de 235 a 240 veces el peso de ésta. Eso no es bastante, exclamó J.T. Maston con impetuosidad. Convengo, mi digno amigo. En efecto, siguiendo esa proporción, para un proyectil de 9 pies de diámetro que pesa 30.000 libras, el cañón había de tener 235 pies de largo y pesar 7.200.000 libras. Eso es ridículo, replicó J.T. Maston. Es lo mismo que valerse de una pistola. Así lo creo, respondió Barbicán, y por eso me propongo cuadruplicar lo largo y construir un cañón de 900 pies. El general y el mayor hicieron algunas objeciones, pero esta proposición, ardientemente sostenida por el secretario del Gran Club, fue definitivamente aprobada. Ahora, dijo el Fistón, ¿qué espesor deberán tener sus paredes? Unos 6 pies, respondió Barbicán. No pensaréis sin duda colocar esa masa de metal sobre una cureña, advirtió el mayor. Sin embargo, eso sería soberbio, dijo J.T. Maston. Pero impracticable, respondió Barbicán. No, pienso fundir el cañón en el mismo sitio en que se ha de disparar, reforzarlo con aros de hierro forjado y, en fin, rodearlo de un espeso murallón de cal y piedra, de tal suerte que participe de toda la resistencia del terreno que le rodee. Fundida la pieza, se perfeccionará el ánima con cuidado para impedir el viento. Nota. Es el espacio que existe entre el proyectil y el ánima de la pieza. Fin de la nota. De la bala. De este modo, no se perderá ningún gas y toda la fuerza expansiva de la pólvora se empleará en la impulsión. ¡Hurra, hurra! Dijo J.T. Maston. Ya tenemos nuestro cañón. Todavía no, respondió Barbicán, calmando con la mano a su impaciente amigo. ¿Por qué no? Porque no hemos discutido su forma. ¿Será un cañón, un obús o un mortero? Un cañón, replicó Morgan. Un obús, dijo el mayor. Un mortero, exclamó J.T. Maston. Iba a entablarse nuevo y empeñado debate, cada uno preconizaba su arma favorita, cuando el presidente les detuvo. Amigos míos, les dijo, voy a poneros de acuerdo. Nuestro Columbia tendrá las tres condiciones a la vez. Será un cañón, porque la recámara de la pólvora tendrá el mismo diámetro que el ánima. Será un obús, porque disparará un proyectil hueco. Y en fin, será un mortero, porque se apuntará con un ángulo de 90 grados y porque sin retroceso posible, fijo al suelo, comunicará al proyectil toda la fuerza de impulsión acumulada dentro de sus paredes. Adoptado, adoptado, respondieron los miembros de la Junta. Una sencilla observación, dijo Elphiston. ¿Este cañón mortero será rayado? No, respondió Barbicán. Necesitamos una velocidad inicial enorme y ya sabéis que la bala sale menos rápidamente de los cañones rayados que de los de ánima lisa. Es verdad. En fin, ya le tenemos, dijo J.T. Maston. No del todo, replicó el presidente. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos de qué metal se fundirá. Más tarde lo decidiremos. Iba a proponéroslo. Los 4 miembros de la Junta se comieron una docena de emparedados por barba, seguidos de un tazón de té, y continuó el debate. Mis bravos colegas, dijo Barbicán, nuestro cañón debe tener gran tenacidad, gran dureza, debe ser infusible al calor e inoxidable a la acción de los ácidos. No cabe duda sobre ese punto, respondió el mayor, y como se necesitará emplear una considerable cantidad de metal, no titubearemos mucho en la elección. Pues bien, en tal caso, dijo Morgan, propongo para la fabricación del Columbiad la mejor aleación conocida hasta hoy, es decir, 100 partes de cobre, 12 de estaño y 6 de latón. «Amigos míos», respondió el presidente, «convengo en que esta composición ha producido excelentes resultados, pero costaría demasiado cara y su empleo sería muy difícil. Pienso, pues, que es preciso adoptar una materia excelente, pero de poco precio, tal como el hierro fundido. ¿No opináis así, mayor?» «Perfectamente», contestó Elphiston. «En efecto», continuó Barbicán, «el hierro cuesta 10 veces menos que el bronce, es fácil de colar en simples moldes de arena, se trabaja con rapidez y se economiza a la vez tiempo y dinero. Además, la materia es excelente, y recuerdo que durante la guerra en el sitio de Atlanta, las piezas de hierro fundido dispararon más de 1000 tiros, de 20 en 20 minutos cada uno, sin sufrir nada». «El hierro colado es, sin embargo, muy frágil», dijo Morgan. «Sí, pero también muy resistente. Además, nuestro cañón no reventará, os respondo de ello». «Puede reventar y ser bueno», replicó sentenciosamente J.T. Maston. «Es cierto», respondió Barbicán. «Ruego a nuestro digno secretario que calcule el peso de un cañón de hierro colado de 900 pies, con ánima de 9 pies de diámetro y paredes de 6 pies de espesor». «Al momento», respondió J.T. Maston. Y como lo había hecho el día anterior, escribió varias fórmulas con maravillosa facilidad y dijo al cabo de un minuto: «El cañón pesará 78.040 toneladas, 68.040.000 kilogramos, y a 2 cents la libra costará 2.510.701 duros. J.T. Maston, el mayor y el general, miraron a Barbicán con inquietud. «Pues bien, señores», dijo el presidente, «os repito lo que os decía ayer. Estad tranquilos, los millones no nos faltarán». Bajo la influencia de esta seguridad de Barbicán, se disolvió la junta, fijando para el día siguiente su tercera reunión. Fin del capítulo 8.